¿Cómo se da en el proceso al interior de la colectiva en Mendoza esto de decir, bueno, presentamos a nuestras candidatas? ¿Tiene que ver más con una necesidad? ¿Tiene que ver con el contexto? ¿Cómo se dio esa construcción? Creo que hay una evolución política hacia adentro de las agrupaciones. Nosotros, la colectiva, es una agrupación que empezamos como Mujeres Cotidianas y prácticamente nos trataban como una ONG, ¿no? Que ayudábamos, claro, a las mujeres. ¿Sabes el trabajo que tuvimos que hacer, Gabriela, remarla en cemento para poder romper con esa lógica y decir, nosotros no somos una agrupación asistencialista, no creemos en el asistencialismo y no creemos en las soluciones individuales, creemos en la lucha política, social, organizada, con el fortalecimiento y la participación de las mujeres? Así que todo eso nos generó mucho laburo hacia adentro de todos los espacios y hasta dentro de la política, donde de repente te invitaban a una reunión a discutir la política, pero resulta que les molestaba, obviamente a los varones les molestaba que una discutiera política. Claro. Entonces decías, pero ¿para qué me invitas? ¿Para qué me invitas si sabes cómo para me escuchar. Pongo? Claro, viste, decís, no está bueno, ¿entendés? Entonces, bueno, y hacia adentro, pero también, digamos, llegamos acá con un proceso colectivo. La decisión de estar donde estamos es una decisión colectiva. No solamente desde la agrupación, sino de un montón de agrupaciones. De un montón de agrupaciones que también consideran que este es un camino de transformación de la política, que se inició y que venimos como profundizando. Digo, no es solamente de la colectiva. Un montón de agrupaciones con las que hace un toco que venimos laburando, así como veníamos, no hemos ido encontrando con la mosquitera y hemos hecho un montón de acciones, bueno, con un montón de agrupaciones, no sé, Irrompibles, los y las cumpas de la contienda, los cumpas y las cumpas de la UST, de la Red Par, de Vivo Positivo, que tiene que ver con toda la lucha del VIH, no me quiero olvidar de nadie, con Colina, con un montón, con espacios de Guaymallén, con banderas peronistas, del Turco Abraham, con la Corriente Nacional de la Militancia, o sea, digo, un montón de espacios que fuimos armando, espacios como Mujeres del Pueblo, donde cómo nos fortalecíamos entre las organizaciones y la participación de las mujeres en estas organizaciones que muchas veces son mixtas y que están dirigidas por varones. Entonces, que no es un eje fuerte el tema del feminismo. Entonces, cómo poder aportar nosotras a ese proceso que no solamente decimos el protagonismo de nuestras mujeres de la colectiva, ¿no? O sea, y ahí también hablamos de la paridad. Cuando vamos a una reunión y sabemos que las agrupaciones son mixtas, también queremos que estén las mujeres. No me vengan con los varones, no quiero que vengan los varones solos. Es decir, venga uno y una, digamos, a discutir la política. Y si no sabemos, vamos a ir aprendiendo, pero es estando, no es no estando. Exactamente, estando. Te quería hacer una pregunta porque en el Congreso se está discutiendo la nueva ley respecto de la libertad religiosa y sabemos que han tenido ustedes varios debates con la gente de algunos cultos por distintos temas. ¿Cómo ves la ley en el Congreso? ¿Qué es lo que la propuesta que hay, Ronald? La propuesta que han presentado tiene que ver con, para que no me sale la palabra, esto que sucede en los hospitales cuando los médicos por sus creencias no quieren hacer una, ¿cómo se llama? Ustedes ayúdenme porque se me acaba de escapar la palabra. El aborto no punible. No, está bien, pero cuando el médico el objetor no de conciencia. Ahí está. Esto es la objeción de conciencia, en realidad, es como con este proyecto es legitimar en todos los ámbitos y principalmente dentro del Estado, ya no solamente en un hospital, es la objeción de conciencia. Lo cual es sumamente grave, si ya es grave, ¿no? Cuando estamos hablando de derechos básicos, que es ante el aborto no punible, que es cuando es el aborto legal en caso de violación o que está en riesgo la vida o la salud de una mujer, resulta que vas a un hospital que tiene la obligación, por ley, si no es inconstitucional, digamos, si está violando derechos y aparte es un abandono de persona, o sea, sí o sí tiene que cumplirlo, sin embargo, tienen el derecho, médicos y médicas, de acudir a la objeción de conciencia. Si esto no y lo hacen perfectamente, en la realidad lo hacen perfectamente y no quieren cumplir, y muchas veces ha sido sumamente arriesgado, de hecho está demostrado que es mucho más grave porque está demostrado en los informes de salud que desde 2016 hasta acá no ha habido ni un solo aborto no punible en Mendoza. Lo que quiere decir que no hay más violaciones, Tato. No. Lo que sucede es que termina siendo todo clandestino porque hay claramente una política de Estado de no cumplir con el aborto no punible. Si eso lo llevas a todos los ámbitos del Estado, ejemplo, legislatura, que tenés la objeción que por tus creencias personales podés decidir si esto está bien o está mal, ¿no? Porque tiene que ver con poner en discusión la moral, que está bien, no la ética. No, la moral, que está bien y que está mal, según mis creencias. Bueno, ya partimos que el proyecto es inconstitucional. Los fundamentalismos, las creencias, las ideologías no pueden estar en contra de las libertades democráticas. Vos tenés tus creencias y se respetan las religiones, y si vos querés ir a rezar y crees en algo, anda a la iglesia. Vos no podés cumplir la función de dentro del Estado, que es su objetivo, es garantizar los derechos de todas y todas, te des el tupé de poner por sobre esas libertades democráticas que debes garantizar, poner tu religión o tus creencias. Es prácticamente absurdo. Ya demasiado tenemos con que no tenemos un Estado laico, que es una lucha histórica por tener un Estado laico donde se respeten todas las creencias, religiones, ideologías, no que tengamos un Estado católico que sigue determinando, y en esto volvemos, digo, al impacto sobre las mujeres, ¿no? Principalmente sobre decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y que ponen en discusión otras cuestiones que nada tienen que ver, que tienen que ver con creencias. Está perfecto. Vos, Gabriela, crees en algo y es sumamente respetado. Ahora, tu creencia no puede violar mis derechos. No puede violar mis derechos a decidir. Bueno, esto lo que hace es remarcar. Bueno, volvemos, acá estamos hablando de todas relaciones de poder. Sectores muy poderosos. De la ultraderecha de la iglesia. Y aclaro con esto porque también hay un sector progresista y de izquierda de la iglesia. Que en Mendoza casi no tenemos. Pero tenemos elección por los pobres, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Opción por los pobres. Las católicas por el derecho a decidir. Un montón de espacios con otra mirada. Que claro, acá en Mendoza casi no tenemos absolutamente nada de toda esa mirada, de toda esa expresión política dentro de la iglesia. Y acá tenés muy fuerte esa iglesia, ¿no? Muy, muy retrógrada, muy fundamentalista, muy antiderechos, muy antidemocracia, y que en estos tiempos, de repente, tienen poder. Es como las ONG, o como el tema de la responsabilidad social dentro de las empresas. ¿Qué? Porque hace un montón que no hablábamos de la responsabilidad social de las empresas o de las ONG. De repente, vuelven a tener protagonismo en estos momentos. Entonces, como el Estado pierde, o sea, empieza a tener a no controlar nada, como pierde poder el Estado, y empieza a tener el poder lo privado, hasta para esto de humanizarse, y estoy poniendo comillas, humanizarse, y la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen. Una cosa bastante hipócrita, y correr del lado de la responsabilidad del Estado. Bueno, todo esto, y es esto, le terminamos... Bueno, ¿qué es lo que viene sucediendo, no? Es darle claramente poder a quienes manejan, a quienes quieren manejar al pueblo como títeres, ¿no? Y qué importante tener potente y con mucha potencia a la iglesia para eso. Sí, y algunos no, también que quedaron, digo, después de la ley de matrimonio igualitario, todos aquellos que quedaron ahí como resentidos. Aprovechan esta distancia. Y sabría, digamos, por eso digo que el tema de la batalla cultural, porque es sumamente peligroso, no solamente todo lo que va pasando, sino esto que decíamos, del ocultamiento, de lo que está pasando en la realidad, digamos, de la pobreza, de los ajustes, de los tarifazos, de la desocupación, de las mujeres, digamos, en las redes de trata, casi no se habla de la trata. No se habla de la trata. Estamos hablando de que no sabemos, nuestras mujeres están desapareciendo, nuestras adolescentes, nuestras niñas, el tema de los abusos, el tema de la pedofilia, o sea, un montón de cosas de las que no se habla. Es sumamente grave. Pero encima de eso, no es solamente que lo que se oculta, sino la mentira, el engaño, que es echarle la culpa a la gestión anterior, que es echarle la culpa, digamos, a todo lo que pasa al pueblo, es culpa de Cristina, de Maduro, Chávez, de Dilma, de Rafael Correa, qué casualidad. Todos gobiernos nacionales y populares que lo que generaron fueron procesos de inclusión de derechos y de sujetos y de sujetas de cambio. Qué casualidad, Tato.